Para aliviar las diarreas, vamos a hablar de varios tipos de medidas, suplementos también para aliviar las diarreas y para mejorar cuando está uno con esas crisis de diarrea aguda. En primer lugar, la rehidratación oral. Esto es algo básico y que la mayoría de nosotros sabemos. Hay que reemplazar los líquidos y los electrolitos cuando se pierden, cuando hay crisis más agudas de diarrea, y no, el sobrecrecimiento bacteriano no es una excepción. Cuando hay crisis de diarreas más intensas, hay que reemplazar los líquidos. Lo típico es una solución de suero casero de rehidratación hecho en casa, la receta típica de la Organización Mundial de la Salud, que es 8 onzas de agua, que es 250 mililitros, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de algo que tenga glucosa, ya sea miel, dextrosa, azúcar, ¿no? Y opcional, le puedes echar para darle un poquito más de sabor, porque la verdad que está bastante feo de sabor, un cuarto de taza de jugo de naranja o zanahoria o piña, ¿no? También puedes conseguir sueros de rehidratación oral en las farmacias, pero ten en cuenta que cuando compras cualquier cosa en las farmacias, a veces tienen edulcorantes fermentables y eso puede agravar la diarrea, ¿no? Las mejores opciones de endulzantes para estas soluciones de rehidratación oral son la glucosa, dextrosa o sacarosa. Luego, el carbón activado. Ya lo hemos mencionado y ayuda para otros tipos de síntomas como la hinchazón, incluso el estreñimiento, pero también incluso puede ayudar a las diarreas. ¿Por qué? Porque absorbe un poquito de líquido, ¿no? Ya sabes, 2 a 4 cápsulas hasta 1000 miligramos al día, cada 3 o 4 horas, alejado de las comidas y de los suplementos o los medicamentos, y tener en cuenta que puede causar heces oscuras, negras o estreñimiento. Luego, algunos nuevos que no he mencionado antes y que pueden ayudar a la diarrea: el bismuto y la loperamida. El bismuto, que el nombre completo es subsalicilato de bismuto, tiene un efecto absorbente similar al carbón activado, es decir, se pega, trae la sustancia, ¿no? Y un ejemplo de esto es el gastrodenol, que requiere receta médica, el Pepto-Bismol, es el nombre comercial, no estoy seguro si ahora mismo ya está disponible en España o no, creo que no estaba, en Estados Unidos sí, y eso se compra sin receta médica, y en ese caso hay que seguir la dosis de la etiqueta, ¿no? En cuanto a los edulcorantes fermentables, muchas veces pueden tener estas sustancias, edulcorantes fermentables, al igual que mencionábamos con los sueros de rehidratación oral, y que pueden agravar la diarrea, ¿no? Pueden también el subsalicilato de bismuto puede dar estreñimiento, heces negras, e incluso puede dar una especie de zumbido en los oídos, que se llama tinnitus. Luego, la loperamida. La loperamida también es otro fármaco y también suele salir con receta médica, aquí en España por lo menos, y lo que hace es enlentecer el tránsito intestinal, ¿no? En el colon, y disminuye la secreción de líquidos en el colon y aumenta más bien la absorción de agua, con lo cual disminuiría el volumen de la diarrea. Hay que seguir la dosis indicada, pero se puede tomar hasta 3, 4 o 5 al día. Algunos nombres comerciales de la loperamida son Fortasec y Modium. Y luego vamos con la dieta, que es algo primordial y es algo en lo que uno primero piensa apenas tiene unas crisis de diarrea. Cuando no tiene SIBO, pues cuando tiene uno SIBO también, con más razón. Hay que tener bastante cuidado con la alimentación, sobre todo si tienes las crisis de diarrea y más aún si tienes un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Hay que tener cuidado sobre todo con las frutas, excepto el plátano, que suele tolerarse bien, las verduras, grasas, es decir, la yema del huevo, crema, aceites de tocino, todo aquello que mencionaba que puede llevar al estreñimiento, pues en este caso, si las crisis predominantes son de diarrea, hay que evitarlas o tener un poco, mucho cuidado con ellas, ¿no? Probar bajar la cantidad de todos estos tipos de alimentos por uno o dos días y tomar sobre todo una dieta más cargada en almidón y carne, ¿no? Arroz blanco, patata blanca, pan blanco, carne, pescado, aves de corral durante las crisis agudas. Luego, los probióticos en los alimentos. Aquí, algo muy similar, que puede llamar la atención, que puede ayudar en las crisis de estreñimiento, sí, pero también todos ellos pueden ayudar en la crisis de diarrea, y se ha visto que, al parecer, ejerce un efecto regulador, ¿no? Yogures de 24 horas hecho en casa, comerciales, kefir sin lactosa y el jugo de chucrut fermentado u otro jugo de vegetales fermentados. Y en cuanto a los suplementos probióticos, también pueden ayudar, y hay que tener cuidado con los prebióticos que pueden venir en la que pueden venir estipulados, marcados en la etiqueta, si están marcados sobre todo entre los ingredientes principales. Algo similar al consejo que te di para el estreñimiento. Y lo que sí, hay algunos suplementos probióticos de algunas cepas de bacterias diferentes a lo del estreñimiento que pueden ayudar, y se ha visto que mejoran más el tema de la diarrea. Y te dejaré los enlaces debajo en la descripción, pero ya te voy adelantando. Uno de ellos es a base de Saccharomyces boulardii y hay algunos otros más también, como el VSL3, que te dejaré algunos enlaces de productos comerciales en la descripción. Luego, la fibra insoluble. También similar al tema del estreñimiento. Es menos probable que fermente y dé gases la fibra insoluble, pero puede ser irritante para los intestinos, aumentar la ingesta de estos tipos de alimentos. Y te dejaré también algunos enlaces de suplementos de fibra insoluble. Básicamente es muy similares a los que utilizábamos para el estreñimiento. Y en cuanto a la fibra soluble, también la fibra soluble puede ayudar, sobre todo la que es a base de goma guar. Te dejaré también el enlace debajo en la descripción, pero ten cuidado porque en algunas personas puede dar estos efectos secundarios por irritación, hinchazón y dolor en la zona del abdomen. Luego también los ácidos grasos de cadena corta, que también ayudan al estreñimiento, también a base de ácido butírico, pueden ayudar a mejorar la diarrea porque son el alimento para ayudar a mejorar la nutrición de las células intestinales del colon, con lo cual esta funciona mejor y puede regularse mejor ya sea la diarrea o en este caso del estreñimiento.